Las calles. Para mí tendría que bajarla medio metro, acomodarla y ponerle un mejorado y dejarlas ahí un poquito más bajas. Yo le dije al hombre que le saque de los dos costados toda la tierra que me dejó la máquina. Porque yo como te iba a sacarlo iba a desparramar. Un asfalto. Sí, pero sabes, cuando nosotros nos mudamos, Cirilo le aconsejó a mi marido que subiera el terreno 70 centímetros de tosca metimos. Y estábamos casi un poquito más arriba que la calle. Ahora caen dos botes y inunda. O el espón, el espón. Claro, está quedando las casas bajas en relación. Sí, los desagües de las casas. Los desagües de las casas te quedan muy bajos. ¿Quieres hablar de ahí? Se llena de agua y entra todo. En La Plata. En La Plata ciudad. Ciudad de La Plata. El 18 del 8 del 57. Para el 18 de agosto yo cumplí 58 años. ¡Epa! Todo con 8. 18 del 8 cumplí 58. Y bueno, ¿qué más preguntaba? ¿En qué barrio visitó? En Alto San Lorenzo. Mirá. ¿Y cómo, hasta qué edad viviste en Alto San Lorenzo? Hasta los 15 años. Tenía 10 años cuando falleció mi mamá, nos quedamos 5 años más viviendo ahí, después mi mamá vendió la casa y después se vivió en todo. Ahí tuvimos. Nos quedamos hasta aquí. Bueno, después me puse a trabajar. ¿Y cuántos años tenía cuando murió tu mamá? Cuando murió mi papá tenía 10 años. ¿Tu papá? Sí. Ah. Sí, 10 años. ¿Y tenías hermanos? Sí, somos 4 mujeres y un varón. Y el 7 de mayo se cumplió una. Era muy grande. El 23 de abril. Cuando vos llamaste por teléfono para entrevistarme, no sé si yo no. Pero no te quería decir nada, te dije, bueno, en otro momento. No, no, no, te quería decir nada. ¿Estaba enferma? Ya que no. Porque estaba muy abajo. No, si este no va a sacar más. Con unos pechos, que tenía una horca en el auto, que estaba panchado. ¿Ustedes como hermanos siempre fueron unidos o cada uno hizo su vida por separado? Cada par hizo su vida. Se casaron, otros se juntaron, se casaron, como se casaron. El único que está soltero es mi hermano, porque tiene 60 años. Vive en Osorno, en la casa que era de mi mamá. Y después todas digamos, las cuatro mujeres casadas. Ahora quedamos cuatro. El agua era muy sí, cuando nos juntábamos, sí, nos juntábamos todos, hacíamos fiestas, año nuevo, fiestas especiales. Pero después como que se fue. Cada vez con su familia, con sus hijos. ¿Y qué recuerdo tenés cuando eras chica? Recuerdo que era de cuando mi papá trabajaba en el campo y salió a buscarle leche. En esas botellones que venían, que tenían la orejita, que eran de vidrio. Y nos escondíamos mujeres porque mi papá trabajaba en el campo. Cuidábamos el campo, quedábamos en vaca y todo eso. Y cuando llegábamos nosotros, mi papá nos esperaba con un vasito. Nos ponía así. Mujeres, y nos daba recién sacada la leche la vaca, nos daba que estaba saliendo todas las semanas. Todos los viernes, mi mamá hacía arroz con leche, maicena, todo siempre. ¿Y cómo era tu huerto? ¿Estaba jugabas en la calle? Jugábamos la escondida, jugábamos la mancha, grabábamos el pozo. Mi papá nos hacía un pozo con una bolsa, nos hacía una bolsa del pichero y nos hacía como un pozo con un pozo. Nos hacíamos la mariposa. Después de andar en bicicleta, nos enseñaron en bicicleta, cada pocazo nos daba una bicicleta grandota así que tenía. Tienes buenos recuerdos. Nos subía la bicicleta y nos mandaba. Y pensé que era todo campo, ¿viste? Y mi papá tenía las piernas rolladas, todo. Sí. tuve una abuela con mi papá, tuve una abuela infancia. Lástima que se me fue. Fuiste como el padre, ¿no? Chiquitita eras. Sí. 10. ¿Y tu papá entonces trabajaba en el campo y tu mamá? En casa, como de casa. Se dedicaba a ayudar, tenerlo a preparar nosotros la escuela. A eso nunca acaba. ¿Y qué cosa te aprendiste de tu mamá y qué cosas aprendiste de tu papá? De mi papá aprendí mucho respeto a la gente. Enseñaba a respetar al más grande hasta al más chico. Siempre trataba a la gente de usted, no, che, vos. Siempre ustedes traten con respeto que van a ser respetados todos ustedes también. Hasta mis hijos ahora mismo, que mi hijo tiene 34, yo tengo 32. Ellos a mis hermanos le dicen esto con usted. Usted tío, usted tía. Viste que ahora el tío con el del sobrino. Chico. Che, vos. ¿Viste? Sí, sí, sí. Mucho respeto. Hacer la escucha. ¿Y de tu mamá? Y de mi mamá me enseñaba a cocinar, a punchar. A cocher, que nunca pude agarrar el crochet porque no me salía. Sí, no es tan fácil. Con dos agujas, sí. Bien. Y después de ahí te fuiste a los hombres. Tenías 15 años. 15 años. Y ya después me lo empecé a trabajar en casa de familia, con el poder de mi mamá. Trabajaba en una casa también, se tiró a la otra. ¿Trabajaste en casa de familia cuidando gente o limpiando? No, limpiando. Uh-huh. Limpiando. ¿Hiciste colegio? Sí, hice hasta el quinto grado. ¿Y tú vos pudiste dejar o no te daba tiempo? No, no daba tiempo. Trabajar en la mañana, en la noche para ayudar a mi mamá. ¿Y ustedes las cuatro trabajaban? Todas. Claro. No sé, en ese tiempo alcanzaba mal, dinero, no sé qué, de repente iba al almacén del barrio y te vendían todo suelto. Vendían la azúcar, la hierba, la cascarilla, el arroz, el fideo, las galletitas se eran como tipo fideo, fideito, vendían todo suelto. Yo así compraba para él, yo compraba un centavo, 20 centavos, todo suelto. Mi mamá compraba toda esa platita que daban, no sé, en ese tiempo que yo un nene te daban, me ponían 5 pesos. Hola Sonia. Hola Sonia, ¿cómo te va? Muy bien. Tenemos 5 pesos y 5 pesos la otra, 5 pesos, 10 pesos. Hola, ¿qué más? ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué color? Colorida. Ah, sí. ¿Sí? Un mamarracho que te mantiene el color. No, es re lindo. Es de Jujuy. Sí, no sé. Tengo el otro también. Muy lindo. Y así es mi... Después estás ahí nosotros. Bueno, yo conocí a papá de mi hijo. Bueno. Y yo la conté. Recién le cambié la yerba. Lo conocí en un lavado. ¿En un club? Sí, en un club. Una técnica. Si no se lava, tenés que cerrarlo con agua media fría. Era policía. Un accidente acá en 64, 65 y 122, comprando un auto, un camión, Y bueno, en un cumpleaños, que era mi cumpleaños, mi cuñado y mi hermana me llevaron a mi casa allá en el Carmen. Y ahí lo conocí. En el barrio, ¿verdad? En el nuevo barrio. Lo conocí a él, después de 3-4 meses me casé. Por eso me vine a vivir acá. Si no, no se estaría viviendo allá en Carmen. Y de ahí. Ale, ¿cómo eres? La mochila negra está en el vasito del diseño. ¿Y dónde que trabajabas en ese momento? Ya cuando vivías acá. No, trabajaba. Así es. Yo no trabajaba porque no había quedado la pensión de los chicos. ¿Viste? La pensión de que había dejado el 28 de la pensión. No habría que jugarlo primero. Después cuando mi hijo cumplió los 21 me la sacaron. Vino feo últimamente. Y bueno, si lo que no quería que trabajara, si iba a trabajar, yo iba a trabajar. Era un montón de trabajo igual. Sí, para arroz con leche, para cosas así, para paraíso. Si iba por 3 meses al sur. Se hace todo un peón de ser. Difícil. Porque reencontrado. Repartido. ¿Cómo fue? Sí, partido en 3-4. Fuimos un viernes y un 28 de enero empezamos a trabajar. ¿El 28 de enero? Sí. Pero así está bien. ¿Y qué? ¿Pero fue así? ¿Ustedes la seguían diciendo que sí? Sí, sí, la huelga nos va. ¿Y por qué enseguida dijeron que sí? No sé por qué. La primera vez que fui al aniversario de los 2 años de madre en Puente, no conocía nada, muerta de miedo. ¿Qué pensaste de esta primera vez? ¿Es una marcha? No, dije, no vamos a tomar. Miedo. Seguimos. De arriba, pero no se podía, 4 meses que estábamos con uno, no pagábamos. Y agarré y hablé con la hombre y le digo, no, pero yo no vengo más. Cuando te digo eso, al rato llama. Te vieron a avisar y dice que ya estaba el cobre. El cobre. Pero que vive con pollo, decía. Mejor tenés que llevar el documento, me dijo. Llegamos ahí a la casa. Yo le hice la polenta. Lleno estaba. Yo también hice polenta. Y iban todos y nada, a mí no me llamaban. Yo le dije, no, linda. Me llaman, me dan el cheque, espero en la ventanilla, ¿viste? Todo. $150 pesos. Era $150 pesos. Sí, que era el Así que sí, con mi muy raro, vamos a ver. Trajeron ñoqui, doña Mise. Y doña Mise le dio ñoqui, así que como sabías en su momento que iba a comer un sábado, che. No. No, no, porque no me dio no. Yo me acuerdo que iba a Celina, que iba a Celina, iba a Flor, iba a Ramón a darnos una muchacha, bueno, después iba a Indiana. Sí. El marido, viste que después cuando empezaron la gallina, todo eso, ¿viste? Y que nos decía el marido, la gallina hay que hablarle, hay que ponerle música, porque se estresa, ¿viste? La gallina estresada. Y bueno, después, bueno, así me elegí también. ¿Y eso por qué había sido? Y porque me puse a trabajar. ¿En dónde? En la verdad con una señora. Yo trabajé y decía. Y bueno, después ellos se acercó acá con Luciano. Y Luciano le dijo, ¿por qué no sea su señora? Porque no tiene que participar. Se hacía acá. Siete, ¿verdad? ¡Ah, qué desgracia! Parece que cómo ven en el barrio, los movimientos. Vago, que y ahora con la gente de si no es vago, porque vuelven a trabajar. Que antes no había, ahora que se vota, que está desconforme, que vuelta a votar, que no ganó, vuelta a votar. Primero. No sabemos hacer para entrar los maracos. Tres días que empate sin luz, pero no, prefieren gritarse de todo. Pero por ejemplo, no se pone, ¿no? No sé yo cómo es la política, no sé ninguna política igual. Otra persona. Gente de organizada del movimiento. También había vecinos sueltos. ¿Alguno de esos vecinos que vos viste son a lo mejor que alguna vez hablaron mal del piquete? Siempre suelen hacer. O sea que son otros vecinos los que dicen que no. Ganó Cristina. Y ella en vez de decir, bueno, el asesino, acompañamos. Cuando le van a preguntar, ay, yo no lo debía hacer. Pero uno dice ser presidenta, pero fue al contrario, tenés que tener para llevar un país adelante. A veces te cuesta en tu casa, ¿sabes lo que es llevar un país adelante? Que uno se queja, que se queja el otro, que se queja el otro, que el rico se queja porque le saca para el pobre, que el pobre se queja porque lo crearon en la casa. No le contestó nada. Tenés que estar ahí, no es tan fácil. Te van a pedir algo, ah no, porque vos... Y si tuvieras que decir una cosa, cosas buenas y arriba, cosas buenas y cosas malas que tenga estar organizado, la verdad que no. De la misma las dos cosas, ¿no? La cosa que puede tener a favor y a contra. La psicóloga, estar dentro de un movimiento, de una organización, ¿no? Como qué cosas ves a favor. De estar, formar parte y qué cosas tienen contra. Porque no te dice una buena. Vos no estás de acuerdo con el gobierno. Bueno, puedes decir que en esto te equivocado, pero podrías ser de esta forma. No, se van a morir de lumen. Cuando se consiguen esas cosas. Pero no sé nunca de esto. Hay una cosa que no se ha quedado, ¿viste? Ah, podés decir, ay, qué persona que está pasando en mi casa. Yo de qué estoy, bueno y malo, lo que pasa es que es difícil. Ah, es difícil. Es difícil del barrio de tu propia casa. Organizarse, adelante todo. Que viene el cobrador, que se te va a hacer algo bien, que tiene el acreedor, que te viene el otro. Es un quilombo. Es difícil. Casi siempre es un quilombo. ¿Te imaginaste que tenés que llevar todo arriba? Bueno, sí, mañana otra cosa. Yo la verdad que dije esto, le van a empezar a dar de que dale y la tienes que abandonar. Igual que si mañana tenemos que pelearte con todo. Con todo, aquí está del lado de Dios y del lado de Dios. No he visto los días. Negociar con uno para negociar con el otro. Y nunca van a estar. Siempre van a estar. Ahí me enojo porque ya. Está poco. Yo la verdad que pensé que digo, esta vieja va a dejar. ¿Y quién va? Pensé que tenía como vale para seguir adelante. La verdad. El Massa promete que los violadores. ¿Por qué? Sí, sí. Vamos a ver. Los dudo. que no caiga un pariente de él robando, un pariente de la gente de que le dado, que no creo que lo vaya a meter en cadena perpetua. Aparte mucho más. Y vos me contás cómo había sido tu primera experiencia de un corte, de una marcha, que dijiste no voy más. La policía. Y ahora, ¿cómo es tu experiencia de una marcha? ¿Y qué cambió? Hay policía, viejo. Me di cuenta que lo tenía con el corte de una mentira. Porque... bañoso. No es porque... Bueno, hablar de... A veces estás en una situación, ¿viste? Se hace también. Pero no estás en una presentación y tiene respuesta de la gente. ¿Y esa por qué será? ¿Viste? ¿Será por la necesidad de que me habló? ¿Necesidad porque, bueno, va a Kenny y mañana me quiere comprar a mí y yo tengo que ir a... Yo sabía que tenía mi invitación. Después de horario, una cerveza, no sé a quién le... Yo sabía afuera y... ¿Vamos? ¿Palazo, muchacho? No sé si lo mataron. Y a mí se me cortó la mano. Menos mal que fuiste. Y después de la no se puede ver. Entonces está cerrado. ¿Te diste cuenta? No tengas abierto. Es bueno, es bueno porque tenés respuesta de la gente. Y vos te ven distinto tus vecinos porque saben que estás arrestado. Y sí, te dicen, ah, mirá, esta está con... Esta es el mato, el piquetero. Te dicen, ¿y vos qué decís? Y bueno, gracias a los piquetes que hicieron, tienen luz. No digo, tenemos luz. Tienen luz. Claro. Tienen. ¿Y qué te dicen ahí? No, nada. Porque yo no pude, porque yo no pude. Yo a Selena le dijo a la señora, por usted no estuvo en el corte, pero fue el hijo y la nuera. Claro. Y los dos nenitos. Y ella sabe cosas, estaba hablando al esposo que también tiene problema en la vista. Ah, mira. Un ojo lo perdió y el otro ojo, la glaucoma le comió el campo visual. Ay, así no. Que ve por el agujerito de una cerradura. Es días que no ve nada. ¿Es muy mayor? 65. ¿Cuánto? 65. No, no es tan grande. Pero si no ve, claro. No. Y ustedes se conocen hace un montón, ¿no? 15 años. Del barrio. ¿Buenas vecinas o más o menos? Más o menos. Nos tiramos y nos fijamos. No, nunca tomemos ni un minuto. Claro, nunca. Por ahí no hago. Por ahí pasa y no me saluda. Por ahí pasa y yo no la saludo. ¡Ah! ¡Qué mal! Ahora, la vez pasada, pasó y no me saludó. Y después yo fui a hacer unas compras y ya venía. La paré en la calle. ¿Por qué no me saluda? ¿Qué? ¡Qué mala onda! ¿Cómo no se van a saludar? No, me dice, ¿tiene, ¿qué pasa? Dice, ¿tiene algún problema? Que no, me... ¿Qué le pasa? Que no me saluda. No, viste, porque por ahí entro y por ahí la veo que viene por allá. Ah, mientras viene, ya me meto dentro. Y cuando pasa, cuando vino ya, ya pasó por mi casa, dice. Pero es una maldad. Bueno, y por ahora hay luz, entonces. Tienen. Sí. Gracias a Dios. Bueno, ¿qué es?